Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Canción de la agrupación Dexys Midnight Runners, Come On, Aileen. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. All I Want, Toad the Wet Sprocket. Tearing when we lie, truth is not kind. And you said neither am I. And the air outside so soft, saying everything, everything. All I want is to feel this way, to be this close, feel the same. All I want is to feel this way, the evening speaks, feel it safe. Nothing so cold is closing heart when all we need is to free the soul. But we wouldn't be that brave, I know. XXI en Estrellas de Medianoche. I was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant for those that like the same sex, had the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave, still fears what we don't know. God loves all his children, it's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye, I don't know. Bye-bye. And I can't change. Even if I tried, even if I wanted to, and I can't change. Even if I tried, even if I wanted to, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. Don't press pause. Progress march on. With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. When kids aren't walking around the hallway plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. And I can't sex. Change. Even if I tried, even if I wanted to. And I can't change. Even if I tried, even if I wanted to. My love, my love. Same Love, una canción de Macklemore y Ryan Lewis. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Que sucedió en una fecha como esta, 7 de junio, año 1994, hace 30 años exactamente. Grace Lick, la vocalista de Jefferson Airplane, banda que luego se llamó Starship, es sentenciada a 200 horas de servicio comunitario, acusada de apuntar con un arma cargada a la policía, que respondió a un llamado por un escándalo que había sucedido en su casa el 5 de marzo. Sucedió hace 30 años, 7 de junio 1994, cuando Grace Lake, la vocalista de Jefferson, Airplane o Starship, es sentenciada a 200 horas de servicio comunitario. Son varias las canciones de Starship con Grace Lake como Sarah, donde interviene, pues no es la voz líder de esa canción, pero también está en los coros ahí. O como la canción donde está como vocalista líder, el tema Nothing's Gonna Stop Us Now. O aquí en esta canción donde la tenemos participando también en el tema We Build This City. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. De los 90 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. una canción de Orchestral Maneuvers in the Dark, Pandora's Box. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta. Estamos a 7 de junio. Y en el año 1989 nace Dave Bailey, vocalista líder de Glass Animals. Su canción Heat Waves fue número uno en Australia y en Estados Unidos y número 5 en Inglaterra. En los premios Brit Awards de 2022, Glass Animals fue nominada a 2 Brit Awards como mejor acto de rock británico y a Heat Waves como mejor sencillo británico. Heat Waves hace parte del tercer álbum Dreamland de Glass Animals y fue estrenada el 29 de junio de 2020. En Estados Unidos, Heat Waves encabezó el listado Hot 100 de Billboard a principios de 2022, después de un ascenso récord de 59 semanas al número 1. Es decir, permaneció 59 semanas en el listado antes de llegar al primer lugar. Con 91 semanas, es la canción más larga en las listas del Hot 100 de todos los tiempos, superando a Blinding Lights de The Weeknd para septiembre de 2022. La canción había acumulado más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify. Vamos entonces con esa canción de Heat Waves y canción de la agrupación de Glass Animals, cuyo vocalista es Dave Bailey, que nació en una fecha como esta, 7 de junio de 1989, y que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. What

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Yeah.